Si algún día fui feliz y aprendí lo que es amar, desde el principio hasta el fin, fue por tu amor. Si mi corazón se abrió como la primera vez y lo iluminó tu sol, fue por tu amor. Si aposté todo por ti y jugué tan de verdad que hasta me olvidé de mí, fue por tu amor. Pero a ti te daba igual y quisiste ser feliz con otro amor. Hoy me llamas otra vez suplicándome volver, porque te engañó la vida. Hoy que ya no puedo yo, que tu herida la cerró el amor de otra mujer. Pero al escuchar tu voz, casi a punto de llorar, repetir que te ha ido mal, brota de mi corazón una lágrima por ti, una lágrima por ti. Te vi partir sin mí, si confieso que lloré y me quise hasta morir, fue por tu amor. Si mi corazón fue cruel y queriéndose vengar hizo daño sin querer, fue por tu amor. Si aprendí a sobrevivir, a olvidar, a sonreír y a encontrar un nuevo amor, fue por tu amor. Pero a ti te daba igual, tú serías muy feliz con tu otro amor. Hoy me llamas otra vez suplicándome volver, porque te engañó la vida. Hoy que ya no puedo yo, que tu herida la cerró el amor de otra mujer. Pero al escuchar tu voz, casi a punto de llorar, repetir que te ha ido mal, brota de mi corazón una lágrima por ti, una lágrima por ti.